Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Son las 11 y 3 minutos. Las 10 y 3 minutos en Canarias e Islas Baleares. Hasta la medianoche entonces allá, hasta la 1 aquí en Península y Baleares. Saludos de Rafa Arboleda. 120 minutos para disfrutar de la buena música y lo que es importante, ir haciendo pruebas tras pruebas. Ayer en un escenario y en otro, al lado del Museo de Olga Ramos. La mejor intérprete de cuplé que ha existido. Casi diría que también de shotis y otros géneros. Incluso vamos a tener la oportunidad de escuchar en directo la voz de Olga María Ramos, que últimamente se dedica a dar conferencias cantadas sobre el tema y que yo particularmente he asistido y he organizado más o menos el sonido en una ocasión en Ciudad Real y me encantó. Y es divertidísimo y además te enteras absolutamente de todo lo que es el género del cuplé y también los aledaños de entonces. Evidentemente vamos a tener todo tipo de música, pero ya te digo que cuando Olga esté dispuesta, porque anda por ahí por casa, también nos va a cantar en directo. No tenemos un pianista y yo tengo un piano, quiero decir un teclado MIDI, pero no tengo ni la más remota idea de sacarle más sonido allá de una melodía, pero no lo necesario para que una artista como Olga María se luzca. En todo caso, quédate porque vamos a disfrutar una vez más, como cada noche, de Enciende la Noche, preparando lo que será en verano Radio Tumbona. Sí, esa situación que de vez en cuando sucede en la vida de alguien cuando coge unos días libres y tiene tiempo para tomar baños de sol, de luna, de lo que quieras. Quédate. Enciende la noche esta noche. Anoche atribuía a Barack Obama que hubiera cantado la de How Can You Mend a Broken Heart. No, en realidad la que le cantó en un escenario, además bastante bien, fue este Let's Stay Together de Al Green. ¿Te la debía? Let me be the one you come running to. Amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. And amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, my love. When you're away, there is no day, and I know that nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine, and now love me only. I know there's no day, and nights are so lonely. And I'm on my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. I'm on. Amor, amor, amor. Esa versión era de Bing y King, la de Amor, Amor, Amor. También la hizo Trini López. Carpenters, a la cima del mundo. Vámonos. Wondering most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will. That tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top, top of the world. Looking down on creation, and the only explanation I can find is a love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Magic is the moonlight on this lover's June night. As I see the moonlight shining in your eyes, can't resist their power in this moonlit hour. Love began to flower. This is paradise. Living in the splendor of your kiss, so tender, make my heart surrender to your love divine. Magic is the moonlight, more than any June night. Magic is the moonlight, for it made you mine. Magic is the moonlight, more than any June night. Magic is the moonlight, for it made you mine, for it made you mine, for it made you mine. La luna y su magia. Julie London era. Aquí Manolo Tena. Sangre española. Caracola. pierdo el compás. Siento los celos que arañan mi pecho cuando no estás. Quiero llorar y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española y el mundo en una cara. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. En mi jardín pequeño de sueños y esperanzas hay un rumor en invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor en invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. De los grandes éxitos de Mocedades, desde que tú te has ido. Unas cuantas coplas más en castellano, en español, como quieras llamarlo. No sé por qué te quiero. De la banda sonora original de una película que se llamaba El amor perjudica seriamente la salud. Diariamente, dicen. Sé por qué te quiero. ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hiciera falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo. Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso. En cambio la vecina que jamás saludaba, cada vez que el azar o el ascensor nos juntaba, vino ayer a decirme que mi última novela la excita más que todo Camilo José Cela. ¿Y qué decir del manager audaz y decidido que no me recibió, que siempre estaba reunido, hoy moviendo la cola se acercó como un perro a pedir que le diéramos vela en este entierro? Y yo le dije no, no, no, no, no, no, no, no, ya está marchita la margarita que en el pasado he deshojado yo. El torpe maletilla que hasta ayer afirmaba que con las banderillas nadie me aventajaba, ahora que corto orejas se aplauden los del siete, ya no dice que cito mejor que Manolete. La propia Caballé que me negó sus favores, la diva que pasaba tanto de cantautores, llamó para decirme estoy en deuda contigo, mola más tu Madrid que el Aranjuez de Rodrigo. ¿Y qué decir del crítico que indignado me acusa de jugar demasiado a la ruleta rusa? Si no hubiera arriesgado, tal vez me acusaría de quedarme colgado en calle Melancolía. Y eso sí que no, no, no, no, no, no, no, no. Ya está marchita la margarita que en el pasado he deshojado yo. Joaquín Sabina, el joven aprendiz de pintor. Y esta es la canción del palíndromo. El palíndromo es aquella palabra que se lee de una forma, pero al revés tiene también otro significado, ¿o me estoy equivocando? Puede ser. Hay algunos que dicen... Sin tu latido, Luis Eduardo Aute. Que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío. Han pasado ya 6 minutos de la medianoche. Sí, me va de vez en cuando la cuestión horaria, pero es que tampoco hay ninguna prisa. Sobre todo que no se te olvide poner el despertador. Las 10:36 en Canarias. Buen momento para comenzar una noche de ronda. Con la voz de Chavela. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por que sufro yo tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Perfidia de tu amor. Te he buscado por doquier que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Estás de mí. Por doquier que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Estás de mí, de mí. Linda Ronstadt haciendo la versión de Perfidia, y atención, porque estando exactamente en la casa que habitó durante muchos años Olga Ramos, estamos con uno de sus dedicado temas más conocidos. A los tímidos. Era muy tímida ella, era muy tímido. Pero se han espabilado mi vida. ¿Ah, sí? Y ahora son timitres. Y ven, y ven, y ven. Y ven, chiquilla, conmigo. No quiero para pegarte en mi vida. Ya sabes pa' lo que digo. Dedicado a la infancia. Ya no los trae la cigüeña, ni son de París los niños. Ya con tantos adelantos mi vida, vienen de Estados Unidos. Y ven, y ven, y ven. Y ven, chiquillo, conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes para lo que digo. Lección de anatomía. ¿Por qué tenemos hombres? le dijo Juana Enriqueta, pues hijo, para recoger la pelusa, mi vida. ¡Qué cochino! Que suelta la camiseta y ven, y ven, y ven, y ven, chiquillo, conmigo. No quiero para pegarte, mi vida. Ya sabes por lo que digo. Dedicado a una niña casadera. Una niña se creía que el matrimonio no es nada, pero se encontró con algo, mi vida, lo digo. No, no, no, no, por Dios. Tra la, tra la, la, la, la, la, la, la. Y ven, y ven, y ven, y ven, chiquillo, conmigo. No quiero para pegarte, mi vida, tampoco pa' lo que piensan. Y ven, y ven, y ven. Pues era la versión más picaresca de este Ven y Ven. Vamos a seguir escuchando canciones de Olga Ramos. Y también vamos a escuchar esta noche, si al final tiene un momentito, a su hija Olga María Ramos, que ha seguido con el arte de interpretar y decir el cuplé como Dios manda. Me estaba acordando que teníamos la costumbre, cuando todavía estaba abierto el viejo cuplé en Madrid, que estaba en la calle de La Palma, pues los compañeros de los medios que coincidíamos habitualmente, pues desde la radio, en la tele, y algún que otro también amiguete que no tenía que ver con la tele y con la radio más que porque salía cantando y porque también componía y producía muchísimos de los éxitos que todos tenemos en la cabeza, como era el caso de nuestro querido amigo, ya fallecido, Miguel Gallardo, el cantante, el de Hoy tengo ganas de ti, por ejemplo, el que compusiera también canciones que fueron grandes éxitos de, por ejemplo, Azúcar Morena, aquella de Apagar televisor y enciende tu tránsito y esas cosas, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba la copla. Pues ahí nos íbamos Pepe Ribagorza, JJ Santos, Luis Mariñas, también que descanse y que era de la Panda, y muchos pues nos íbamos allí a cenar, pues de vez en cuando, una vez o dos veces al año, porque era una tradición y porque era uno de los sitios en donde mejor nos lo pasábamos. Yo creo que, desgraciadamente, la copia que tengo hoy, el sátiro del ABC, no lo tengo, pero viendo ese número allí en el viejo cuplé, hemos visto a gente de todo tipo pasándoselo bien. Incluso había un catedrático que no recuerdo bien su nombre, creo que era de derecho, pero que se la sabía de memoria y además cuando llegaba el momento se le olvidaba toda la oficialidad. Y lo que hacía era disfrutar, porque más que nada era un viernes o un sábado noche. Ahí que se subía al escenario y con su gabardina y con su ABC y con su picaresca y todo sátiro que podía ser, pues acompañaba ya bien a Olga Ramos o a bien Olga María Ramos, que también actuaba en el viejo cuplé. Nos vamos a quedar con una de las también canciones, temas, cuplés habituales en la voz de Olga Ramos, aquella que hablaba de las tardes del Ritz. Vaya, se me equivoca el dedo porque no estoy ahora en un ordenador normal y ahí va. Olga Ramos. Difícil encontrar el disco, no sé por qué, extraña razón. Las casas discográficas algunas veces se olvidan de lo mejor. Y tras el té suelo hacer mil diabluras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión Y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor, ay, por favor, no me bailes de así. Ay, no, por Dios, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ningún sofocón. Al bailar las parejas hablan de amor con otro frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer nuestra ilusión, y al final tengo yo que decirle, rebosante de satisfacción, ay, yo no sé lo que pasa por mí, pero ya ve, me siento feliz. Sigo bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Que mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del RIS. La verdad es que yo solamente he estado en el Ritz por cuestiones de trabajo, porque nos invitaban en el trabajo. Por ejemplo, en la cadena COPE celebrábamos la Navidad o una cena de Navidad de vez en cuando allá. Y alguna vez pues había que currar en el Ritz porque estaba justo a la espalda de la radio cerca y se producía alguna rueda de prensa o algo por el estilo. Lo que sí conozco era el 17 de la calle Martínez Campos, pero no tiene nada que ver con la canción que va a sonar ahora. En el 17, pues era un sitio en donde ibas de copas, estaba al lado un cine, pues había su ambientillo, y me imagino que muchos tendremos en cuenta alguna chica del 17, pero de aquella época, de los 80. Cerca de los 90 era cuando estaba bastante de moda el 17 en Madrid. Esta no tiene nada que ver, pero a mí me valía para recordar aquel local que algunas veces servía para nuestras fiestas. La tercera y última canción que vamos a escuchar por hoy de Olga Ramos. Estamos, ya decimos, o ya digo, ¿por qué utilizo hoy el plural majestático? Pues porque estoy rodeado de gente, porque me siento en familia y porque estoy en mi casa, como aquel que dice, y con buenos amigos. Así que escuchamos la chica del 17, Olga Ramos. Después seguimos con la programación normal, habitual. Y también vamos a contar con la participación de Olga María Ramos, que nos va a cantar lo que nunca ha cantado. Y nos va a decir lo que nunca ha dicho. Vale. Sorpresa será. Te suena, ¿verdad? La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso las vecinas las dan por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! La chica del 17 gasta zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabritil y a medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso las vecinas las dan por murmurar y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiere comer peces, tralara, nara, nara. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiere comer peces que se moje el Ku Klux Klan. ¿El qué? El Ku Klux Klan. Vale. Picaresca, picardía. Se pasaba muy bien en el viejo cuplé y se pasa muy bien cuando tienes la oportunidad de ver la conferencia cantada, cualquiera de las actuaciones de Olga María Ramos. Perdona que de vez en cuando se me vaya la palabra, pero es por el delay del micro que todavía no ha llegado. ¿A qué estás aquí ya? Bueno, pues mira, aprovechando que es medianoche y que son las 11 en Canarias, o sea que allí tienen más tiempo para disfrutar de la noche. Que primero muchas gracias por hacer de esta también mi casa. ¿Es tu casa? Tú eres un amigo del alma y tienes tu casa. Pues muchísimas gracias. Y luego pues... ¿qué tienes por ahí que nos puedes cantar? Que, porque yo sé particularmente que no solamente te has dedicado a cantar el género chico, que le llaman chico, yo no sé por qué. Por la duración, no porque sea peor de calidad, es la duración. Ajá. Pero no, yo no soy cantante de lírica, yo soy cupletista. Pero yo también te he escuchado cantar en francés, y te he escuchado cantar en inglés y además cosas que cantaban... pues estándares, y además con bastante buen gusto. De manera que no tenemos... Sí, ahí hay un teclado y porque no, mi ahijado, mi Nico, está aprendiendo a tocar piano. Justo cuando lo hemos recogido del cole, pues se ha empezado a... Pero nada, se le ha sacado primero los deberes y ya después cuando tenga también los deberes de la música. Me encantan los dos tocar el piano, ¿eh? No, y además tienen buen sentido musical. A mí, yo lo he visto simplemente como ha empezado a tocar con la mano derecha y digo, aquí hay futuro. ¿Y por qué será? ¿Tendrán genes? Hombre, rodeado de un sentimiento musical como han tenido desde siempre y además... No, y los genes existen. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees en los signos del zodíaco? Yo creo particularmente que mi amigo Jesús Amores, que está enamorado de los Audi, probablemente cuando esté mirando al cielo, pues en vez de ver el carro lo que está con tanta disposición de estrellas y después de que ha pasado el tiempo, pues ver en esa estrella la constelación del Audi. Ah. No tiene por qué estar obligado a ver... lo que vieron nuestros antepasados, porque a lo mejor tenían unas figuras mentales instaladas que le hacían observar precisamente lo que le rodeaba, desde un león a una balanza, a un toro, a... Pero bueno, que ha quedado ahí, pues vale. No me has contestado nada. Yo he contestado, ¿no? Que si creo... Hombre, yo soy Tauro y soy más cabezón... Y soy además búfalo, con lo cual en el horóscopo chino, de manera que eso refuerza un poco. Y mi madre es la que más sabe de mi obstinación, pero sí. No la vamos a llamar ahora, porque tampoco creo que esté despierta. Bueno, mira, te voy a cantar, os voy a cantar a todos. Primero, buenas noches, ¿estáis bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis bien cómodos? Porque tengo un montón de amigas, que yo las llamo Olgamigas, que están pendientes ahora mismo... Y están enamoradas de tu voz de alcoba. Ya, pero es que, hombre... Oye, no se la imaginación eso sí, es ilimitada. Y entonces están todas pendientes y les voy a cantar lo que tú has dicho, algo que no he cantado nunca, por la radio al menos. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Y para los que no sepan francés... Déjame un segundito porque es que tenemos el problema de que tenemos ahí el monitor que tengo, está sonando... Tú empiezas a cantar. Se está colando por aquí. No se está colando, te está despistando a ti, pero no molesta. A mí totalmente, porque... Pero yo te lo bajo ahora mismo. Qué bonito es el directo, qué bonito es el directo. Estaba diciendo, queridos amigos, para los que no sepan francés, que puede ser, pues hay mucha gente que no, les voy a traducir lo que acabo de cantar. Es una canción que se nos parece... Tú me amabas y yo te amaba, y vivíamos los dos juntos, yo que te amaba y tú que me amabas, pero la vida separa a los que se aman dulcemente, sin hacer ruido, y el mar borra sobre la arena los pasos de los amantes desunidos. ¡Qué bonito! Me encanta. Así es. ¿Y eso qué tenías que decir? Bueno, yo tengo que decir que entre las ofertas que vamos a tener en Radio Tumbona... ¡Qué gusto lo de tumbarse! Y lo de cerrar los ojos y que te caliente el sol o que tengas un baño de luna y además eso. Que te vaya llegando buena música a los tímpanos y que te masajea un poquito el alma, el corazón, el ánimo, la autoestima y lo que haga falta. Vamos a tener Enciende la Noche, vamos a tener programas que vayan más o menos a lo largo del día acompañando lo que es la sensación y cada una de las necesidades, desde música clásica, desde programas de relax. Programas a la medida. Eso es. Uh-huh. Pero también hay una serie de géneros y de artistas y de música que desconocemos. Y que hay que volver a poner a disposición de todo el mundo y que creo que eres la persona, y no solamente la persona, la voz que mejor puede hablar, porque tiene una voz maravillosa, tanto para cantar como para hablar, y suficientes tablas y suficiente preparación. Me lo dice un maestro. O sea que yo, ¿maestro de qué? Yo, maestro de nada. Tu voz ha sido eres un referente para todos los que hacen esta profesión. Todo el mundo lo sabe, Rafa Arboleda es mítico. Y entonces tenemos la suerte de tenerlo para nosotras y para nosotros, para todos, para vosotros y para mí. Bueno, pues sí, son canciones... Pues muchas gracias. Es que es cierto, son canciones maravillosas que no se pueden olvidar. Son canciones que están ahí latentes y que hay que recuperar. ¿Contamos con algo más tuyo, cantado o contado? Pues sí, pero en este caso se trata de un tema de una película de Sara Montiel. Ajá. Que quiero grabar. Y pues que... ¿Esto se va a quedar grabado? Sí, sí. En este momento uh-huh. está uno de mis mejores colaboradores en Villafranca, Los Palacios, Juan Manuel Silvestre, que nos está grabando el programa, porque yo me estoy haciendo un lío con todo esto de... Estamos probando. Bueno, estamos probando, estamos en pruebas. Es en pruebas y además moviéndonos. No es un estudio que se quede en un lado. La radio tiene que ser viva. La radio no tiene que depender de una antena. Para mí es como antiguamente los cines. Los cines se están cerrando. Los teatros se han cerrado. Ya. Quizá porque a lo mejor ya no se han adecuado al gusto. Ahora lo que se necesita, además de una antena, probablemente sea algo que le guste a la gente. No solamente que la ponga de mal humor porque es una mala noticia, una catástrofe. Yo hace tiempo que no lo paso bien escuchando la radio. No me suena a espectáculo. No me suena a algo que te cree una sensación la única sensación que acabas es diciendo, maldita sea, pero ¿qué pasa en el mundo? Es la visión que nos quieren por dar. Por eso estás tú. No, yo no. Cualquiera de nosotros podemos mirar al mundo y que dicen, pero bueno, a esta gente se le va a caer el estudio a trozos. Parece que los cascotes, el mundo nos sigue porque esta gente, este comité de expertos ven que es imposible y además saben de todo. Así es. Le pregunte de lo que pregunte, yo no sé, y están a todos lados. A las 3 de la tarde están en un sitio, a las 4, a las 7, a las 9, a las 8. Lo tienen todo. Le dan tiempo. Lo tienen todo copado. Le da tiempo. Pues sí, les saben de todo. Son expertos en acaparar. Pues no lo sé, pero creo que la radio nació de otra forma y que iba y a cumplir. Vamos a recuperarla. Igual que tú decías que hay que recuperar canciones, nosotros, tú porque eres el que dirige, recuperar. Yo lo que quiero es que quede sentado que para escuchar algo bueno no es hace falta una antena. Una antena sirve para emitir ruidos y sonidos extraños, que es lo que está ahora mismo ocupándose cada una de las emisoras que habitualmente solemos cambiar. Sí. Lo malo es que te la encuentras en 27 sitios. Lo mismo que no quieres escuchar en un sitio, lo tienes que encontrar en otro, somos el por una concesión. Somos el antídoto. Ahora Internet directamente te da la oportunidad de decir, oye, quiero escuchar esto, y además a la hora que quiera, porque esto se queda grabado y es un podcast, y nadie te tiene que decir, oye, que te quites, que entra ya este programa de el sexo de los políticos en el Congo en el siglo XVII, por ejemplo, por no irnos a una actualidad más cercana. Me imagino que la vida, además de tener todas esas inconveniencias que nos van presentando aquellos que nos dicen que nos van a salvar, cada día sale el sol, cada día sale la luna, cada día sopla el viento, cada día, desgraciadamente, surgen enfermedades, surgen también la salud, surgen soluciones para todo eso. Ya sé que la buena noticia no es noticia. Y está en la radio liberadora. No, está, la radio liberadora. Esta radio que estamos haciendo de esta forma tan, tan natural, que pues es lo más importante. Perdona, ¿no? Y vamos a por la vamos canción. A hablar de las canciones. Mira, de Arozamena y Moraleda, maravillosos, míticos autores, que hicieron tantísimas canciones para revista y para musicales. Pues voy a cantar una canción que, primera vez que la canto, que me encanta y que dice así. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía. Vida mía, enamorándome de ti, cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía nos podemos olvidar. Quizás si tú no me puedes querer, puedas oír otra vez mi canción que va a llevar el recuerdo de ayer hacia ti, vida mía. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti, cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal. No te olvides, vida mía, todavía nos podemos olvidar. Muchas gracias, Olga, y hasta este verano, porque me voy a quedar contigo unos días para enseñarte a un poquito el software. A ser autónoma. El software, porque con todo el lío que armo yo y de vez en cuando, pero por lo menos para ponértelo fácil y para que podamos escucharte en Radio Tombona todo lo que nos tienes preparado. Que... Bueno, pues gracias y buenas noches. Buenas noches. Nos quedamos aquí, en la radio, y sin orden, ni concierto, ni puñetera falta que ha hecho nunca, seguimos con buena música, ni más ni menos. Y para que no falte lo que siempre ha sido, pues el... a ver si soy capaz de ponerla. Sí. No, ya, pero estoy... ahí está. Qué buena música. Una de las canciones que más sirven para decir, aquí está la radio, y si te quieres sentir en soledad es porque quieres... Are you lonesome tonight? Ah, oh, me encanta, me encanta. ¿Estás sola esta noche? Como cada noche. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Por si acaso hay alguna duda, esta melodía sonaba en los años 80, en Top de Madrugada, en Radio España, mucho antes de que hablaran por hablar. Una incógnita y casi una intriga, lo que nos contará Olga Ramos, que nos hemos quedado con las ganas, pero ya llegará. Nos contará y nos cantará. Esta llamada criolla de amor que escuchábamos el otro día, que te suena, no te va a sonar, pero Ya me he enrollado mucho y hemos hablado demasiado. La música es lo importante en Enciende la Noche. Y en la radio, volver a tener sensaciones y a crear espectáculo. Olvidarnos de que una antena es capaz de algo. Ni una moqueta, ni un despacho, ni una corbata, ni una chaqueta. Ni tres cuadros colgados en un pasillo. La radio es lo que estás oyendo, lo que estás escuchando cuando hay gente que está intentando comunicar. Si te pilla de buen momento, pues a lo mejor llegamos. Otras veces será lo más aburrido del mundo, pero nunca tanto como lo que se decide desde un despacho y además se controla hasta la última la palabra de lo que pueda decir un joven que está dispuesto a hablar contigo. No le dejan, no se puede comunicar, es algo prohibido, extraño. Puede ser que todo cambie. Se me olvidaba decirte que si se te corta, teniendo en cuenta que esto es gratuito, el servicio también que estamos utilizando de difusión del programa. Recarga la página o cambia de navegador, que algunas veces es el problema, ¿de acuerdo? This is the life, this is the radio, this is what we do. Amy McDonald. Too many just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist of size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist of size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? In the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, woman soon. so kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Las 12 y 23 minutos, 11 y 23 minutos en Canarias. Barbra Streisand. Bueno, pues le haré referencia al título, pero todo el mundo lo sabe. Una mujer enamorada, Woman in Love. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always. When you think I've loved you all I can. No un poco más, 27 minutos más hasta la una, escuchando buenas coplas, buenas canciones. Connie Stevens, 16 razones. 16 reasons why I love you. The way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret sighs. Ahí vamos. De los Rodríguez a Camarón. Volando voy. Volando voy. Por el camino. No me entretengo. Por el camino. camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Flor crecer sin ti. que no sabe ni sentir, y rondando los caminos sin saber dónde voy a ir. Ya ni la que te quería ya usaba tú de mí. Vete que no quiero verte, por favor vete de aquí, que cuando yo veo tu cara mi corazón se parte en mí. Vete, no quiero verte, vete de aquí, de la forma que me amaba. Recuerdo hay un mes de abril, las cosas que me decía, las decía por decir. Sin yo darme cuenta, mira, me enamoré de ti. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana. Hay amores fingidos, muchos amores que matan. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey, rey. Del querer, fui a llamarte sin saber, y ahora que te encuentras bien, me hace de padecer. Quita que yo me muera, ni gritarme ni llorarme, porque Dios me habrá llamado, y no sea dar más grado. Ande, ay, no hay luz sin día, sin mañana. Hay amores fingidos, mucho amor yo que mata. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana. Hay amor que mata. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres. Maita, ven de acá, no hay luz sin día. Antes de que se acabe el programa y antes de que se me olvide, muchas gracias a Juan Manuel Silvestre de... Espera, que pare esto. A ver si lo hago bien. A ver, a ver, a ver. A ver. Digo, a Juan Manuel Silvestre de Radio Foro Coches, que está en Villafranca Los Palacios, en Sevilla, y que es la persona que está haciendo posible que el programa de ayer, por ejemplo, se pueda estar escuchando en el blog de Enciende la Noche, y que también está facilitando que este programa se pueda escuchar mañana otra vez en el blog. Y esta la escuchamos entera, que es de Salmarina y que es de las canciones que me vuelven loco. Selena pisaba los dos de la cintura y olé. Los dos de la cintura, los dos de la cintura, Serena pisada, los dos de la cintura, los dos de la cintura, y olé. silencio, serena el alma mía, yo le serena el alma mía, serena el alma mía, y el campo en silencio, serena el alma mía, serena el alma mía, yo le serena el alma mía, serena el alma mía. Pañuelo tapando tu pelo y no que mi beso te di, volvimos a casa al fuego del olivo, yo le al fuego del olivo, al fuego del olivo, volvimos a casa. Al fuego del olivo, yo le, al fuego del olivo, al fuego del olivo, mirando a la llama, que me quede dormido, que me quede dormido, yo le, que me quede dormido, y me desperté con la lluvia sonando, nos dimos un beso. Pues otro beso. El último era de... o el penúltimo era de Salmarina, los dos de la cintura, y este es el de despedida de Vangelis. Mañana no sé a qué hora volverá a Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda, feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Gracias a Olga María Ramos por habernos dado la oportunidad de escuchar su voz en directo y disfrutar de la frescura de lo que está recuperando por fin la radio, alejándose totalmente de las antenas. Las antenas suelen producir interferencias de todo tipo. Si te alejas de ellos, mejor. Online. La radio vuelve. Mañana, pasado y al otro. En las antenas siempre andan de vacaciones. No. Hasta mañana, que descanses. Volveremos con buena música. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun did upon high, will return near to the sky, and will banish the pain and the sorrow. Only this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. like the sunbeam upon